haces. He ahí la esencia de Ash y de Pikachu. ¿Pikachu? ¡Vamos a volcarnos de lleno en este ataque! ¡Venga! ¡Charizard! ¡A por el momento del campeón!